En Rock FM, Oldie Motel. Saludos del Oldie, muy buenas, bienvenido a Oldie Motel. Es como una rutina todas las noches de lunes a jueves con esta música. Saludarte en el minuto justo, darte la bienvenida al motel desde Rock FM para acabar este martes 3 del 3 del 15, 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo. Ya falta menos para San Fermín. De momento la primavera ya empieza a asomar la patita por debajo de la puerta y nosotros tenemos muchas historias y mucha música para escuchar. Rock and roll en todas sus variantes y vertientes. Un trío de Aupa, de Júcar, de Pamplona, a partir de las 9:30, grosso modo. El segundo capítulo de Revolver, el 21º de los esenciales de la historia del rock aquí en Oldie Motel. Hoy las 4 canciones que cierran la cara A, cada una cantada por un Beatle, autor de la canción, George Harrison, Paul McCartney, Ringo Starr, que no es autor, pero bueno, es inspirador, y John Lennon, en ese orden. Y, por supuesto, pues decir un pensamiento que me viene a la cabeza. El curso 2013-2014, cuando empezó Oldie Motel, recordamos, celebramos y comentamos cada cumpleaños o fallecimiento o lanzamiento discográfico de los grandes nombres de la historia del rock. Muy clásico y enciclopédico. Este curso, 2014-2015, aquí en Oldie Motel, afirmamos el presente mirando hacia mañana, con muchos grupos de ahora mismo, porque es justamente lo que hay que hacer. Aquí están Cero a la Izquierda. ¡Vuelve a brotar! ¡Yo! 12 en Rock FM. Aurora García y su poderosa voz, antes en Fridonia, ahora al frente de Aurora and the Betrayers. Música del siglo XXI, de su primer álbum. Tienen listo ya para entrar a grabar el segundo. Aurora García al frente, Aurora and the Betrayers, From Love to Hate, en Oldie Motel, en Rock FM. Música de ahora mismo, 2015, pero tampoco vamos a perder en el motel una buena... Joder, esa base de tener el respeto por los grandes. Te voy a contar, hoy cumple, y los cumple, 74 años Mike Pender. No te dirá nada, pero te cuento un poco. 74 años cumple hoy Mike Pender, el chaval de Liverpool, que fue fundador y cantante solista de los Searchers. Una banda vocal genial, de aquellos años del Liverpool, del Merseybeat, etc. Un día... este hombre decidió que lo suyo era la música y se organizó. Por la mañana y la tarde trabajaba en una tienda de guitarras y por las noches hacía bolos con los Searchers, que poco a poco fueron creciendo, porque llegaron a ser, tras los Beatles, la segunda gran banda de Liverpool. Vamos a oírles en una vieja canción de Leiber y Stoller, que también versionaron los Beatles. La canción es del 62, los Beatles la hicieron en el 63 y los Searchers un poco después. Guy, The Searchers, en Oldie Motel, en Rock FM. Una de las cosas que nos hemos propuesto también es ir estudiándonos bien el rock or bust. ¿Por qué? Pues porque se siente AC/DC cada vez más cerca, ¿no? Tercer, vamos a